Recibí tu llamada, tuve esperanza hasta el último momento. Ansioso mi corazón aguardaba. Dice: ayer me llenaste de ilusión, te hablé de mi soledad, me amaste del amor. Cariño, empecé a sentir por ti. Y en mi alma que vela ha llegado. Me equivoqué y me engañé. Tu amor no era para mí. Fuiste espejismo que en mi desierto de amor yo vi. Te amo con locura, como dice. ¿Cómo hago ahora para no llorar, para no sufrir, para olvidar? Cuando el corazón me deja el amor, para no sentir esta soledad. Ay, no quiero llorar, no quiero sufrir, porque te necesito que me quieras. Dicen que tu amor es un veneno muy bajo.